Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de hoy martes, vamos a hablarles sobre las iniciativas que se están ya preparando por parte del colectivo Romano de Ubrique. Cada año pues llega la bajada romana, que se desarrolla prácticamente a finales de mayo, primer fin de semana en realidad del mes de junio, y en esta ocasión pues se ha hecho coincidir precisamente con el puente del Petaquero. Será el próximo 31 de mayo y 1 de junio cuando se desarrolle la décima bajada romana. Lo organiza el colectivo Romano de Ubrique. Y hoy nos acompañan tres de sus integrantes. Por un lado, Manolo Ordóñez, el presidente. Manolo, muy buenos días. Hola, buenas tardes. También está con nosotros Josefina Herrera, buenos días. Buenos días, ¿qué hay? Y Paqui Virué, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues con los tres vamos a conocer cómo estáis trabajando de cara a lo que va a ser el desarrollo de este proyecto, la bajada romana que alcanza ya su décima edición y que además, para festejar un poco este aniversario, habéis planificado un buen número de actividades que se van a ir realizando previamente al fin de semana de la bajada. De hecho, bueno, pues comenzamos dentro de poquito, el 17 de mayo, con un ciclo o con una conferencia y con el Convivium Ocuritanum, que de nuevo se va a llevar a cabo en la venta de Ocuri, ¿verdad? Sí. Venga, vamos con ello. ¿Quién comienza? Contarme lo que habéis preparado. Mira, sí, empiezo yo misma. Pues sí, la verdad que este viernes damos comienzo un poco, como tú has dicho, con varias actividades previas a lo que es en sí la bajada romana. Y entonces el 17 de mayo, este viernes, tenemos a las 7:15, pues dos conferencias. Una a cargo de Luis Javier Guerra Romiza, que es arqueólogo, que ha trabajado muchas veces en Ocuri, por la Sierra de Cádiz. Y la conferencia será Ocuri y las ciudades romanas en la Sierra de Cádiz. Y después, por otro lado, tenemos a Manuel Castro Rodríguez, que nos va a hablar de gastronomía. En este caso sería espacios para la gastronomía romana. Es una persona que le gusta mucho lo que es cocinar y preparar. Entonces, bueno, pues ha buscado un poco, se ha documentado sobre la cocina romana y va a hablar acerca de ello. Y después, pues a las 9:30... será, dará comienzo el quinto Convivium Ocuritanorum, donde podremos degustar comida siguiendo las recetas de Apicio. Eso es lo que habéis preparado para este próximo 17 de mayo, que es, por así decirlo, la apertura de lo que va a ser la bajada romana, ¿no? Así es, sí, sí. Pero ya, realmente, y antes de comenzar con el programa que habéis previsto, sí que hay que destacar también que el trabajo de Romano de Ubrique se desarrolla pues prácticamente durante todo el año, no solo con motivo de la bajada romana. De hecho, este pasado sábado concluía ahí el ciclo de, la temporada. De visitas teatralizadas que se han llevado a cabo en el yacimiento arqueológico de Ocuri. Y es también un compromiso de Romano de Ubrique, ¿no? Con la ciudadanía ubriqueña y con todo el marco de visitas turísticas que puedan llegar a nuestra localidad y que recalan en Ocuri. Sí, la verdad que sí, que desde octubre hasta mayo, ambos inclusive, pues, y si el tiempo no lo impide, pues la verdad que el segundo sábado de cada mes y en la visita de las 12, pues miembros de la Asociación Romano de Ubrique, estamos en el yacimiento, en la ciudad romana de Ocuri, pues de alguna forma amenizando lo que es la visita de las personas que vienen ese día a ver Ocuri. Representamos distintos personajes de la sociedad romana, como es el caso de la matrona Flavia, de la niña Tulia, del niño Marcus, de la esclava Marquia. Y por supuesto también de la sacerdotisa postumerata. Además de también está la Legio, y también ellos pues explican un poco cómo han vestido, qué es la Legio, hacen alguna que otra exhibición, pero obviamente el personaje estrella, por así decirlo, es postumerata, que es un personaje que realmente existió en Ocuri, porque gracias a la inscripción que todavía tenemos, que está en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, en San Juan de Letrán, y que nos habla un poco de ella, y a partir de ahí pues hemos podido sacar el personaje. Y Postumio Norata está con nosotros. ¿Qué, Paqui? Bueno, Paqui, ¿cuántos años lleva haciendo de Postumio Norata? Pues yo llevo muy poquito realmente, 2 años, la temporada pasada y esta, o 3, no, Josefina. Desde que empezamos. Bueno, fíjate, pues yo tengo ya perdido el norte de Postumia. Desde 4 años, que fue cuando comenzamos. Sí, claro. Sí, sí, 4 años cierto, entonces, cierto, ¿no? Que inauguré, digamos, sí. Con ellos también esta aventura. ¿Qué te ha dado a ti el personaje durante todo este tiempo? Pues me ha dado, es muy gratificante, muy muy gratificante, ¿no? Yo le agradezco a Josefina, que fue la que me dio el empujoncito, porque primero me enganchó poniéndole voz a Postumia. Decían, tenía que ser una ubriqueña para los vídeos promocionales, sí. que ve la gente cuando llega, que le cuentan un poco cómo es el yacimiento. Y a raíz de ahí, pues cuando se empezó, se vio la idea de teatralizar un poco las visitas, pues Josefina me dijo, ¿por qué no lo haces aunque sea una vez? Venga, voy. Y claro, la verdad es que como ubriqueña y como persona que le gusta la historia, las raíces que nosotros tenemos, Rocío, es muy, muy gratificante ver cómo la gente que visita el yacimiento, cuando les contamos la historia desde el personaje, se mete de lleno en ella. Cómo lo vive, ¿no? Con la pasión con que sigue el comentario que le van haciendo cada uno de los personajes, porque realmente desde que empiezan a hacer la visita, los personajes le van saliendo al paso. Entonces, en cada lugar, la gente nos dice, es que lo estoy viendo. Eso que me estáis contando, lo estoy viendo. Claro. Y cualquier persona que vaya dice, bueno, es que aquí hay cuatro piedras y nada más. Pero son capaces de ver realmente la casa donde está la matrona, realmente el foro donde están jugando los niños, la escuela, están viendo el templo de Postumia, están viendo las termas. Realmente su imaginación los lleva allí. Entonces hay gente que ha venido, ha visto el yacimiento sin que se lo contemos y viéndolo desde nuestra óptica, y se van apasionados de lo que ven, recomendando. De hecho, el número de visitas cuando se hacen estas visitas teatralizadas ha aumentado exponencialmente muchísimo. Eso quiere decir que algo estaremos haciendo bien, y eso yo creo que a todos nos satisface muchísimo, ser capaces de aportar esto por nuestro pueblo, sin más, sin más, sencillamente por amor a la cultura y al arte, y desde el tiempo que cada uno disponemos. Claro, soy realmente voluntario, no culturales, se puede decir. Sí, totalmente. Cada uno cuando puede va aportando ese momento, pero yo creo que lo que nos da a nosotros por poder estar ahí es mucho más de lo que realmente nosotros damos de nuestro tiempo, de nuestra forma de ser. Pues una manera de contribuir también, ¿no?, con la sociedad ubriqueña, por la cultura, y de manera muy especial por nuestro patrimonio histórico y artístico, como es el que encontramos en el yacimiento. Que es muy curioso, Rocío, que hay muchísima gente de Ubrique que todavía no conoce Ocuri. Que no lo conoce. Pero entonces, cada vez menos, ¿no? A través de las visitas escolares, por ejemplo, eso sí que también lo estaréis notando especialmente vosotros, ¿no? Escolares ya solo de nuestro entorno, sino de fuera, que vienen con visitas concertadas para conocer. De hecho, creo que en esta semana pasada, creo que han sido dos centros los que han llevado críos a Ocuri. De hecho, y precisamente el viernes creo que hasta se vistieron de romanos para hacer la visita, ¿no? Y siempre a final de curso, la verdad que cuesta trabajo pedir cita, coger cita, porque es que casi todos los centros aprovechan los últimos días ya del curso para, bueno, pues para subir a Ocuri, ¿no? Llevar al alumnado a Ocuri y a que lo conozcan. Yo creo que es verdad que cada vez los más pequeños van conociendo mucho más de nuestra historia, de nuestra cultura. Y eso en realidad es uno de los objetivos que persigue esta asociación, ¿no? La de fomentar, la de dar a conocer, divulgar lo que es nuestra cultura, en este caso, bueno, pues romana, ¿no? Claro. Tenemos la calzada romana y tenemos el yacimiento. La verdad que nos podemos sentir súper orgullosos de lo que tenemos, porque no todo el mundo tiene esto. Y eso tenemos que irlo, no sé, día a día la gota tiene que ir cayendo y hacernos que nos lo tenemos que creer, ¿no? Nos lo tenemos que creer lo que tenemos, que somos los herederos de todo esto y que tenemos que conservarlo para que los que vienen detrás también lo puedan seguir disfrutando, ¿no? La puesta en valor de nuestro patrimonio histórico-artístico y su preservación, ¿no?, que es uno de los objetivos, pero además también pues la divulgación histórica. Y ahí entran ese ciclo de conferencias que vais a poner en marcha y de la que, Manolo, si te parece, pues podemos comentar, ¿no?, un poquito más. Ya Josefina ha esbozado las líneas generales. Del miércoles, ¿no? Porque vamos a hacer el miércoles, ¿no? Y todo eso, ¿no? Pero podemos, si te parece, bueno, pues conocer un poquito más. Bueno, pues nosotros, por ejemplo, una de las actividades que haremos a partir del miércoles 29 de mayo va a ser taller de vestimenta romana, que va a ser el lugar, el bar del centro de recepción de Ocuri. Entonces hay gente que me para por la calle y muchas veces me dice, oye, nos gusta mucho lo que hacéis, pero esto que es una asociación en la que estáis ya los componentes, no necesitáis ayuda. Sí, necesitamos ayuda, necesitamos que colabore. Esto es una cosa que es del pueblo y para el pueblo, entonces nos tenemos que sentir todos como romanos este día, ¿no? De decir, pues vamos a colaborar vistiéndonos de civiles o colaborando con los gladiadores. Estamos abiertos nosotros, si quieren un teléfono mío,

Uh-huh. Él es el encargado que... de... Sí, sí, sí. Pero ¿quién encarna? Ah, es Jaime, es de, vale. Es de Mérida. Es de ah, Mérida. Vale. Sí, sí, sí, sí, sí. Seguimos. Eso, sí, además es muy curioso porque vamos directamente a la pila de la plaza del ayuntamiento, sí, que está fresquita, y allí sobre la pila directamente van pasando... Todos y cada uno con un buen remojón y ya bautizados con su nombre romano. Tú de esto te libras, ¿no? Porque tú eres postumia. Sí, tú sí, ya, ya de eso me libro. Ya me bautizó también el cónsul, el romano en Cádiz, que era... Hace dos años. Sí, sí, sí, que era el amigo Joaquín que vino y se lo pasó también bomba con nosotros. Por eso es bueno también hacer intercambio con otras recreaciones, claro, para ir engrandeciendo la nuestra, dándola a conocer, y que me encantan también grupos de recreaciones muy, muy buenos que hay por toda España. Sí, sí. Que han hecho este año además unos muy buenos fichajes aquí los compañeros. Pues sí, vamos con ellos, si os también, parece. Me acuerdo también la alcaldesa Isabel María. ¿También se bautizó? Se bautizó, estuvo con los críos se sienten como diciendo, coño, esto es importante cuando está aquí nuestra alcaldesa, y no, a mí me orgulleció mucho que estuviera con nosotros. A ver si podemos este año también tenerla con nosotros. Uh-huh. Y a Rivera, que también está por la labor. Luego, a partir de las 5 de la tarde está la venta de esclavos. Esto es una de las cosas que más le gusta también a la gente. Si queréis poner algo de... Bueno, no, simplemente, hombre, que es muy curioso ver cómo, a ver, igual, no sé, es algo que no se ve afortunadamente hoy en día, claro está, ¿no? Pero es algo muy curioso y que es algo que realmente pues se daba. O sea, que es que no estamos haciendo nada de lo que no se hacía en aquella época, de cómo se vivía, ¿no? La precariedad que había, que no todo el mundo tenía para comer, que no, en fin, que no todo era tan bonito como se pinta, ¿no? Y existía pues esa parte de la sociedad que eran esclavos, que ni siquiera eran considerados ciudadanos, ¿no? Eran, uh-huh, vamos, peor que animales, ¿no? Entonces, bueno, y se vendían, se subastaban. Entonces, es una forma lúdica, a veces los críos se ríen, y pero bueno, no deja de ser algo que realmente existió, ¿no? Y bueno, bueno, es una muestra más de la sociedad y lo que solía hacerse en aquella época. Uh-huh. Y luego, seguidamente, a las 5:30 hay una explicación de panoplias cartaginesas en guerras púnicas. Esto lo recrea la Asociación de Divulgación Histórica TANIT. Uh-huh. Y luego otro de los aspectos más emblemáticos, por así decirlo, sí, ¿no? De la bajada, que más éxito tiene, que es la lucha de gladiadores. Es muy espectacular, claro. La lucha de gladiadores es muy espectacular. Además, cuando vienen invitados, bueno, vienen de fuera, ¿no? Sí, los... sí, sí, vienen de Mérida también. Y viene acompañado con un Joseda, que es de Ubrique. Joseda, que es de Ubrique, y entonces el que ha podido traerse a estas personas que les gusta y quieren ayudarnos también. Es una de las recreaciones dentro de lo que va a ser la bajada más espectaculares, porque es que luchan realmente como se luchaba en la época, sin miedo a darse. Vamos, que se hacen daño. Que se vea sobre la arena es realmente y espectacular. Además, gente muy, muy trabajada, que son muy profesionales de lo suyo. Yo creo que mi padre decía, es como si estuviera viendo Ben-Hur, pero en directo. Y esto es esto lo hace Ludus Gladiatorus, sí, también de otra asociación, Ameritanti. Ludus Antiquus. Ludus Antiquus, sí. Entonces, sería media hora más tarde, a las 6. Y esto los niños es lo que... Le encanta. Esto, ellos lo viven como cuando alguien sangra o tal. No, sí, es, sí. ¿De dónde es no la es asociación real? Esta? De Mérida. Ah, de Mérida también, Antigua, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, y cuando le dice... Es que es tan real que los niños viven, saltan y... Y después son crueles, ¿eh? Cuando le dicen... Yúgula o mumis. Yúgula. O sea, los quieren que lo maten. Ahí en Ocuri, este sábado hicimos una exhibición de gladiatura entre cuatro compañeros. Y bueno, yo en principio pensaba de que los críos pues decían vida, ¿no? No, que se salvara a esa persona que estábamos para cortarle el cuello, vamos. Y los críos no. Muerte. Es que lo viven. Es que es una de las cosas que... Es curioso. Se meten en el papel. Se meten, sí, demasiado. ¿Qué más tenemos ese día? En un plan ya un poquito más tranquilo, a las 7 uh-huh. está el baile ofrecido por la Pueblo Gaditana y tu citana, sí. Luego, un poco más tarde, a las 8, el vuelo de rapaces. ¿Esta es otra novedad o no? ¿El vuelo de aves rapaces? Otros años ha venido. Sí. Otros años. Pero ya hace tiempo que no venían. Al menos 3 años no venían, sí. Es también, imagino, sí, que les gusta mucho, cierto modo, ¿no? Espectacular, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Mm. Luego, un poco más tarde, a las 9:30, el baile a cargo de Puele Gaditana Curitane. Aquí bailarinas por un lado sí. y por otro. Sí, ¿no? Son dos distintos. Una son los Tucitana de Prado del Rey y la Curitana de Urique. Eso, está bien aclararlo, está bien aclararlo. Sí, sí. Y luego tenemos otra novedad también, ¿no? A partir de las 10. Sí, tenemos la recreación teatralizada del asesinato de Julio César, que está es a cargo de la Asociación Cultural de Recreación Histórica Bandoleros de Grazalema. La verdad que, bueno, se le llamó. Con la cosa, a ver, todo esto surge a partir de que cuando fuimos a Fitur todas las recreaciones de la Sierra de Cádiz, sí. pues la verdad que hicimos amistades, claro. que nos conocimos más, y bueno, y estamos para la labor de, al fin y al cabo, de ayudarnos unos a otros y poner nuestro granito de arena. Entonces, le comentamos si ellos podían de alguna forma hacer lo del asesinato de Julio César, y bueno, pues aceptaron. Entonces. Han preparado esa parte. De esta manera se escapa un poco de su ámbito ¿no? Sí, histórico. No, sí, histórico. Se transporta. Pero en el eso te iba a decir. No sé si para ello ha supuesto un esfuerzo, claro, quizás en el sí. ámbito, pues, sí. hacerse con la indumentaria adecuada. La indumentaria es nuestra. La indumentaria nuestra. Sí. La tenemos nosotros. Tienen a Pepe Garrido, que es el presidente de la Asociación de Bandoleros, que le encanta el teatro. Es un hombre de teatro y guioniza estupendamente. O sea que entiendo. Que va a preparar un guión extraordinario. Da igual, ¿vale? Que sea romano bandolero. Da igual, eso. Lo peor van a ser las patillas de Pepe y los bandoleros, que no se las quitan en todo el año, se las van a tener que quitar para venir a Urique, pero seguro que sí. Sí, porque un romano con patillas, no, como que no. Qué raro. Pero bueno, todo sea, ¿no? Todo sea. Pero eso que desde pronto, ¿no? Sí, sí. Y a partir de las 11, pues ya más baile para concluir, ¿no? Sí, el baile de las Vestales, que también sí, es muy bonito, con fuego, es muy bonito. Sí, también vienen de Mérida, son de Mérida. Uh-huh. Así que bueno. Pues colaboran, ¿quién? Porque son un montón de asociaciones las que participan América y colaboran. Antigua. Sí, pues mira, de las que participan bajando, haciendo la bajada, pues tenemos la Federación de Tropas y Legiones de Cartagena, que vienen como unos 40 personas. Después, Asociación de Mérida Antigua. La Asociación Cofrade Centuria Romana de Huelva, la Legio 19ª, la Legio Primera de Minervia, la Asociación Tanit de Jimena, que también van a venir, y la Asociación de Divulgación Histórica Tanit. No tiene nada que ver, las dos son Tanit, pero ha coincidido el nombre, que era una diosa, ¿vale? Entonces ha coincidido el nombre. Pero no, no son de Jimena las dos, ¿no? No, una es de Jimena, Asociación sí. Tanit de Jimena. ¿Y la otra? Y la otra es de Mérida. De Mérida. Asociación de Divulgación Histórica Tanit es de Mérida. Y después, como colaboradores, pues tenemos la Asociación Cultural de Recreación Histórica Bandoleros de Grazalema, y el grupo de danza Belly Dance de Urique, y el grupo de danza Nadimia Fusión de Prado del Rey, que también son los que hacen los bailes. O sea que hay un montón de gente que colabora este año con nosotros, y gracias a ello, bueno, pues es posible haber programado todas estas actividades, ¿no? Para este día tan tan especial, ¿no? Y todo esto en la plaza, después de la bajada, sí. y el desfile por la Avenida España, nos situamos en la plaza y ahí se desarrollan todo ese conjunto de iniciativas. Se va a preparar el mercado, que van a hacer unos 20 puestos. También va a haber para los más pequeños la noria, que ya el año pasado estuvo. Sí, pues viene la noria y otra cosa más, ¿no, Manolo? Un carrusel también, así como antiguo. Y aparte, bueno, pues eso, la gladiadura, que hay que poner en la arena con la bala de paja, el escenario, porque hace falta este año escenario tanto para el baile como para el desfile, la recreación del asesinato de Julio César. Va a haber juegos para los críos. También va a haber juegos, lo ponemos aquí. A talleres y actividades para los más pequeños. Eso van a estar los niños toda la tarde, van a estar con juegos allí. O pues, si quieren por la mañana ir, mientras nosotros llegamos a las 2, van a tener juegos para ellos. Y por la tarde igual, para que estén entretenidos. Sí, todo lo que hacemos, que los críos se divierten mucho con todo lo que hacemos. Mira, el viernes estuvimos en la Avenida de España. Pusimos un puesto, estuvimos vistiendo a los niños, las niñas, en fin, los cascos, todo les gustaba. Y teníamos, porque hicimos de barro cocido, se hicieron una bolindre, perla, y una peonza de barro cocido, Si tuviera, como 5 niños estaban vestidos de romano, jugando en el suelo de la Avenida de España, jugando con las canicas, con las perlas y con los trompos. Pero aparte vamos a regalar escudos también, espadas para que ellos estén jugando, De cartón. Canicas de barro cocido. Sí, sí. Frente a videojuegos. Sí. ¿Quién ganó? No, estuvieron ahí jugando un rato, pero un rato. Entretenido. Ya venía, se ponía un casco. Mira, que mi madre me haga una foto. Y venía. Sí, porque es que estas cosas le llaman mucho la atención, porque son cosas distintas, ¿no? Este año daremos la sensación que no hemos dado otros años de que siempre, desde que nosotros llegamos, o incluso hasta 2 horas antes, la gente esté entretenida. no haya mucho entre espacio muerto, digamos, espacio, ¿no? Muerto. Entonces la persona que llegue, incluso que aparte de encontrarse todo esto que hemos contado, puedan comer. Hay cuatro puestos también. Sí, cinco puestos de comida. Y que hasta las 11 tenga cosas que ver continuamente, no como otros años que a lo mejor, y ahora dentro de 2 horas hay que esperar, tal, no, es todo. Además, que algunos de los puestos de comida son de asociaciones de Ubrique, como son, por ejemplo, Salpitas, sí. Vamos Juntos, Adicica. Nosotros también estaremos, o sea que también alguna forma de colaborar, si vamos arriba, pues de colaborar con estas asociaciones, porque todo lo que ellos recauden es para ellos. Yo quisiera apuntar algo también que entendemos es muy importante. Se ha hecho un esfuerzo grande de contacto con muchas asociaciones, con mucha gente que va a venir a Ubrique. Que el espíritu de esta asociación es realmente que esta recreación vaya tomando cuerpo, que la gente la sienta suya y participe, como en otros pueblos se participa a los grandes, ¿no? Que nos volquemos. Hay que venir a conocerla. Si este año no se quieren vestir, por lo menos que vengan a ver todo lo que se va a hacer, porque ya digo, es un esfuerzo muy grande, pero sobre todo porque no hay nada igual que se haga ahora mismo cerquita de nosotros. Nos tenemos que ir ya a Huelva o a Mérida. Para ver algo. A tus operadores, ¿no? También, de que vayan buscando, le hemos dicho todo este programa, entonces para que vayan buscando gente y vengan a visitarnos también. Como reclamo turístico, sí, que es un reclamo turístico importante. Para que también el ayuntamiento se sienta. Bueno, tenemos una idea original y única ahora mismo y lo suyo sería que pudiera crecer y pudiéramos hacer a todo el mundo partícipe, porque realmente es algo bueno e importante, ¿no? Así que de manos de todo el pueblo estamos, Rocío, para que se animen. Agradecerle también a Diputación, que ha colaborado este año bastante con nosotros, muy bien con nosotros, y sobre todo a Rivera y a la alcaldesa que está con nosotros. Que le agradecemos muchísimo lo que está haciendo por nosotros. Sí, porque todo esto supone una dotación de infraestructura considerable, todos los contenidos que habéis relatado, esto es un trabajo que estamos realizando, que llevamos muchísimo tiempo haciendo, bueno, organizando todo esto, porque claro, tienes que contactar con muchísima gente, organizar cómo hacemos el programa, no sé cuánto, las vestimentas, queremos también decorar las farolas con una banderola, también tenemos que hacerla, en fin, que todo esto es un trabajo de entre todos, ¿no? Pero se hace con mucho cariño y se hace porque queremos, ¿no? Que Ubrique, que venga la gente a Ubrique, que el turismo se acerque a ver, precisamente como dice Paqui, ¿no? Algo que no, por los alrededores no existe, o sea, no hay una recreación de romanos como tal aquí en la provincia, no creo que haya ninguna. Yo creo que no tenemos que ir a Mérida, no, en Córdoba sí está el Medinilla y Gilena, pero tampoco como tal, tampoco en Sevilla, pero bueno, o sea que no hay muchas recreaciones como tal por esta zona, ¿no? Es patrimonio nuestro y patrimonio de Ubrique, que es, y tenemos que luchar también porque esto viva, no solo por la asociación o por la historia, como decías también antes, por el propio turismo. Claro. Que es una cuestión de todo, es un aliciente más para venir a Ubrique. Siempre se habla de Ubrique de la única empresa que tenemos, la única industria, que es la piel, ¿no? Pues vamos a darle al turismo, que hay mucho interés en eso, y el turismo cultural es desde luego una buena baza. Este puente, en vez de un viaje por ahí, un viaje al tiempo, al pasado. Claro, es lo que. Un viaje al pasado. Y recordad de nuevo que los días miércoles y jueves, 29 de mayo y 30 de mayo a las 4 de la tarde en el taller de vestimenta romana en Ocuri, que allí os esperamos para hacernos todos los trajes. No hace falta inscribirse en ningún sitio. No hace falta, sino aquello es del pueblo y para el pueblo. Y recordad también que el autobús se pone, 2 autobuses gratis para subir a Benocá, y es gratis para todas aquellas personas que quieran recrear con su traje de su vestimenta de ocuritano. Pues con ese recordatorio nos vamos a quedar, y como todavía queda para el día 1 de junio, volveremos a hablar de todas maneras de la bajada romana, pero este es un primer encuentro, encuentro para acercarnos, ¿no?, a lo que es la actividad. Tenemos un traje para ti, Rocío. Estupendo. Claro, estupendo. ya no me lo tengo que hacer. Estupendo. Manolo, Josefina y Paqui, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.